Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, amigas, sean bienvenidas a escuchar Identidad, el informativo cultural que le mantiene al día con las actividades culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las diferentes salas y escenarios de la ciudad de Quito y en el país. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El conversatorio Rol de la Academia en la Producción Social del Hábitat se llevará a cabo el 3 de agosto en Flaxo. Hoy se presentará la obra teatral El Gran Cacao en Guayaquil. Este 1 de agosto se iniciará un taller de filosofía en Ambato. El seminario Ciudades para la Gente o las Corporaciones, una visión crítica del Hábitat 3 desde la ecología política, se llevará a cabo en la Universidad Andina. Empieza en Quito el tercer festival de música de cámara en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional, varias cintas latinoamericanas concursarán en el próximo Festival de Cine de Venecia, según informaron los organizadores. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El conversatorio Rol de la Academia en la Producción Social del Hábitat se llevará a cabo el 3 de agosto a las 17:30 en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Participarán los expertos en Sociología y Urbanismo, Julio Echeverría, Patricio Guerrero, Rocío Bastidas y César Portilla. Este conversatorio se desarrollará en el marco de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3, que se realizará en la Casa de la Cultura entre el 17 y 20 de octubre, cuyo objetivo es asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo urbano sostenible e identificar los nuevos desafíos urbanos para el establecimiento y generación de una nueva agenda urbana para el siglo XXI. El artista José Bastidas presentará en Chile la exposición Los Colores de José el 19 de agosto. Esta exposición es una muestra de su último trabajo, según nos cuenta Patricia Robalín. La exposición Los Colores de José, una muestra que resalta el color en todas sus dimensiones para una perspectiva estética en tercera dimensión, muestra también vivencias cotidianas internas y externas del ser humano como sentimientos, penurias, vivencias, tristezas y alegrías. Son 20 cuadros en formato mediano, óleos sobre lienzo elaborados en este año. Todas las obras son libres y tratan de mantener una expectativa visual. El pintor José Bastidas nos informará sobre lo que significa llevar su obra a Chile como representante de Ecuador. En tres semanas yo voy a hacer una exposición invitada por el consulado de Chile, que cónsul es el ex alcalde de Otavalo, sociólogo Mario Conejo. Él está armando ya todo lo que es la infraestructura para la inauguración de la exposición. Por cuanto hace el día viernes justamente se terminó la muestra que se hizo en New Jersey, Pinceladas Hispanoamericanas. Esa muestra va para Chile, por las fiestas del mes de agosto que hace nuestro país en las diferentes embajadas y consulados. Entonces estamos en ese proceso, como invitado voy a hacer la exposición allá. Y en verdad, o sea, todo va a resultar bien, va a ser un éxito como siempre total, y en representar al país es un honor y un orgullo, ¿no? Y sobre todas las cosas, pues, de que el pintor debe dejar un legado en los países que viaja o en los sitios que está. Y ya nos comprometimos en hacer un taller allá con jóvenes y niños en Chile, y asimismo quiero hacer una donación de unas obras para sectores vulnerables, que es mi característica. Eso estamos canalizando ya. Así es, para nuestro país es un orgullo contar con la presencia del artista José Bastidas en el Bicentenario de las Fiestas que tendrá lugar en Chile el 19 de agosto. con la exposición Colores de José. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy a las 18 horas se presentará la obra teatral El Gran Cacao, dirigida por Delia María Torres en el Archivo Histórico del Guayas en Guayaquil. En la pieza se aborda de forma divertida y didáctica el tema de las familias adineradas en tiempos de bonanza cacaotera, quienes al verse en bancarrota debido a la plaga de la escoba de la bruja, toman alternativas drásticas como recurrir a los matrimonios de conveniencia. La obra se escenificará en el marco de la Verbena Juliana, actividad que se desarrolla cada año por las fiestas de fundación de Guayaquil. El ballet latinoamericano Calpañán se presentará para celebrar su 13º aniversario este 30 de julio a las 19:30 en el Teatro México en Quito. También actuarán el proyecto Coraza, el ballet New Canchialpa. Se interpretarán danzas y bailes andinos del país y la región. El evento contará con la dirección artística de Johnny Oña. El ballet latinoamericano Calpañán es una organización cultural enfocada en la ejecución de diversos proyectos educativos, formativos y culturales en varias zonas del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara el 3er Festival de Música de Cámara con la participación de artistas de Chile, Argentina, Venezuela y Ecuador. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El 3er Festival de Música de Cámara con la participación de 12 grupos artísticos de Ecuador, Chile, Argentina y Venezuela se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 2 al 5 de agosto. Grupos de trayectoria podrán la nota musical en estas jornadas donde el público asistente disfrutará de un repertorio variado de música clásica y latinoamericana. Sobre este festival conversamos con la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la institución y organizadora del evento. En realidad es un evento maravilloso porque hemos reunido en esta ocasión a 12 agrupaciones maravillosas. Que vienen de Venezuela, Uruguay, Chile y de Ecuador. Así que va a haber diversidad porque son agrupaciones de todos los géneros que vienen. Hay agrupaciones vocales, agrupaciones de cuerdas, de vientos, de metales. Entonces tenemos para todo gusto. Tiene una importancia muy grande. ¿En qué sentido? Es la Casa de la Cultura la que ha abierto sus puertas y ha institucionalizado el Festival de Música de Cámara, que en esta ocasión es su 3era edición. Esto es un aporte valiosísimo que la institución da para apoyar la música académica en nuestro país. ¿Y cuál ha sido el respaldo del público hacia estos eventos? Justamente por el respaldo que ha tenido los conciertos que la Camerata ha llevado a muchas provincias, ha llevado a cantones, a parroquias, conciertos didácticos que estamos realizando, es que nos ha inspirado a hacer este proyecto que es el Festival de Música de Cámara. Porque si bien es cierto, en Ecuador yo considero que es un país de mucha gente, de mucha musicalidad, y hay muchas agrupaciones pequeñas de cámara que se dedican por la facilidad de transporte, de reunirse para ensayar, se hacen agrupaciones pequeñas. Y ha sido la Casa de la Cultura la que está tratando de aglutinar esto. El primer día se presentarán los grupos Latitud Ensemble, que trabaja en la investigación e interpretación histórica de la música del siglo XVII. El dúo A la Breve, dedicado a la formación de jóvenes músicos. El grupo Miskizak, un ensamble nuevo de saxófonos, y el quinteto de brass, que difunde la música nacional e internacional. El Festival de Música de Cámara se llevará a efecto en la Sala Jorge y Casa los días 2, 3, 4 y 5 de agosto a las 19 horas. La entrada es gratuita. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este lunes 1 de agosto a las 19 horas se efectuará el conversatorio Libertades de Construcción 10 de agosto 1809, 10 de agosto 2016 en el auditorio del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador en Quito. Se tratará trayectoria de las transformaciones libertarias en América Latina desde el punto de vista de intereses y dificultades del proceso histórico con una mirada al futuro sin olvidar el rol de la comunicación. Participarán los historiadores Rosmary Terán, Ernesto Vivares, Edison Miño. El conversatorio es organizado por el colectivo Espejo Libertario.

Varias cintas latinoamericanas concursarán en el próximo Festival de Cine en Venecia, según informaron los organizadores. El cineasta chileno Pablo Larraín competirá por el León de Oro, máximo galardón del certamen, con la película Jackie, una producción chileno-estadounidense con un reparto liderado por la norteamericana Natalie Portman. Los argentinos Mariano Kong y Gastón Duplá concursarán en el mismo apartado con la cinta El Ciudadano Ilustre, en la que se retrata la vida de un escritor argentino que regresa a su pueblo para escribir sobre su gente y costumbres, mientras que el realizador español Raúl Arévalo competirá con su cinta Tarde para la Ira en la sección Horizontes, dedicada a los nuevos estilos y corrientes. Previsto del 31 de agosto al 10 de septiembre próximos, el evento cinematográfico contará con un jurado integrado por el director venezolano Lorenzo Vigas, primer latinoamericano en ganar el León de Oro a la mejor película en el 2015 por su película Desde Allá. El escritor francés contemporáneo más leído y traducido en el mundo presenta una exposición en París bajo el título Rester Vivant, donde se develan su universo y obsesiones más íntimas. Así nos cuenta Radio Francia. Es el escritor francés contemporáneo más leído y traducido en el mundo, especialista de las polémicas, el cinismo y los escándalos, pero esta vez lo huelbequiano se muestra de manera ostensible en el Palais de Tokio de París. Este gran museo dedicado al arte contemporáneo ha puesto 18 de sus salas a disposición de Michel Houellebecq para exponer una obra tan diversa como íntima: fotografías, cine, artes plásticas, performance, música. La exposición reúne piezas muy diversas en un circuito bajo el título Rester Vivant, mantenerse vivo, que pone de relieve la fertilidad creativa de Houellebecq, pero también su mirada lúgubre sobre nuestro tiempo. La exposición comienza con una imagen y una consigna: es tiempo de hacer sus apuestas, tras lo cual se penetra en un espacio oscuro como los mundos de un juego de video. Todo es obra de Michel Houellebecq, una puesta en escena de su creatividad sin fronteras. Jean Deloisy es el responsable de esta exposición. Michel Houellebecq es un artista total. En el pasado ha mostrado sus talentos diversos como cantante, actor, cineasta. Es alguien que tiene una visión global del arte. Las fotografías de Houellebecq presentadas en esta exposición muestran esa poesía contenida en su arte y que es lo que le da una coherencia a todo su trabajo. L'ensemble de sa démarche. Houellebecq nos presenta una visión del mundo que no es muy optimista, es verdad. Nos muestra jardines y luego edificios, espacios administrativos o espacios naturales destruidos por la obra del hombre. Hay una serie en el norte de Francia, en Calais, donde se muestran esos edificios europeos que representan las grandes derrotas de la Unión Europea en materia de inmigración. Todo lo siniestro de esa estructura tecnócrata que ha terminado por deformar la idea misma de solidaridad y unión. Entonces, es verdad que es difícil porque el mundo que nos muestra es un sufrimiento, pero ese sufrimiento es presentado con mucho humor. Hay una foto, por ejemplo, de un mar muy bello, pero rodeado de avisos de prohibición de cables. Todo lo que el hombre crea para prohibirse disfrutar de lo que el mundo nos ofrece. Todo lo que el hombre hace para se privar del bonheur que el mundo le ofrece. Los personajes y situaciones romanescas de Houellebecq están presentes en cada pieza o instalación, como si se tratara de islas temáticas. La exposición reproduce su oficina de trabajo, un espacio desordenado, sucio y cerrado, donde el autor ha compuesto novelas y poemarios. En otra sala, una de las obsesiones más fuertes de Houellebecq, el deseo y el poder erótico de las mujeres. Otra parte de sus fotografías está dedicada a los estragos del turismo de masa. Michel no tiene la menor duda sobre el hecho de que es un gran escritor. Hay una postura de mucha confianza en él. La exposición se llama Rester Vivant, mantenerse vivo, porque él sabe que todavía tiene algunos libros y poemas que escribir. Fue también el título de una selección de poemas dedicada a los poetas jóvenes. Eran recomendaciones para escribir, todas muy ligadas al sufrimiento. En definitiva, la belleza es el único antídoto para el sufrimiento, y por eso es que Houellebecq hace esta exposición, para mostrar hasta qué punto el mundo de hoy necesita de belleza, de poesía, de amor absoluto y de deseo. Con esta exposición Reste Vivant, Michel Houellebecq deja claro que su talento supera el territorio de lo literario para desbordar hacia otras disciplinas. Le preguntamos a Jean Deloisy cuál es la diferencia entre escribir un libro y montar una exposición tan personal. La diferencia entre un libro y una exposición es que, como él mismo lo dice, la literatura nos permite vivir otras vidas. Un libro es una invitación a explorar otro mundo, otras existencias. Una exposición como esta le permite a Houellebecq entrar en su propio universo, reflexionar a la manera en que podemos arreglar el mundo en el que vivimos, inyectando belleza, encanto, imágenes, sonidos a nuestra vida de todos los días. Mantenerse vivo de Michel Houellebecq termina con una sala dedicada a su perro Clément, fallecido en 2011, un acto de puro amor con el que Houellebecq muestra su lado más emotivo y familiar. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.